amarillas, calandrias de los nopales. Ya no cantarán alegres los pájaros cardenales. A la tirana y nana, a la tirana nana. Ya no cantarán alegres los pájaros cardenales. Árboles de la ladera, ¿por qué no han reverdecido? Por eso calandrias canten o les apachurro el nido. A la tirana y nana, a la tirana nana. Por eso calandrias canten o les apachurro el nido. Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero. Pareces una rosita de las costas de Guerrero. A la tirana y nana, a la tirana nana. Pareces una rosita de las costas de Guerrero. El que la seca la llena. A la tirana y nana, a la tirana nana. Y en el suspiro decía el que la seca la llena. Mi padre fue un gavilán y yo nací picotico. Soy como el tarantatán, donde quiera meto el pico. A la tirana y nana, a la tirana nana. Soy como el tarantatán, donde quiera meto el pico. Todos dan su despedida, pero como está ninguno. 4 por 5 son 20, 3 por 7 son 21. A la tirana y nana, a la tirana nana. 4 por 5 son 20, 3 por 7 son 21. 4 por 5 son 20, 3 por 7 son 21.